Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En La Rioja, el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social distribuye módulos alimentarios destinados a 13.000 alumnos y alumnas de las escuelas de toda la provincia. La ministra, Gabriela Pedrali, informó que esta modalidad de asistencia nutricional continuará mientras siga la suspensión de las clases presenciales por la pandemia y remarcó además que el programa llega a todo el territorio provincial, aportando nutrientes claves para la alimentación de los beneficiarios. En diálogo con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Alfredo Menem, nos decía: estamos ahora en la tercera entrega de módulos alimentarios escolares. Estos módulos son para las escuelas que tienen modalidad de comedor escolar. Son 286 escuelas que tienen esta modalidad en toda la provincia. Alrededor de 13.000 módulos se entrega en toda la provincia. Esta decisión política del gobernador de garantizarles un plato de comida a los chicos y que en este tiempo de pandemia, en donde los chicos no van a la escuela, alivianar la economía de la familia y obviamente garantizarles un plato de comida a los chicos. Lo importante de esto es que podamos llegar a cada alumno. La mayoría de estas escuelas que tienen esta modalidad de comedor escolar son de la zona rural, así que eso también es muy bueno porque llegamos a cada rincón de la provincia. Siguiendo la lógica del ministro de Educación, Nicolás Trotta, en donde las escuelas sean establecimientos donde no se limite a impartir conocimientos, sino que resulten lugares de articulación política que permita satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, se distribuyen módulos alimentarios en 289 escuelas ubicadas en zonas rurales y urbanas de diferentes departamentos. Cabe señalar también que la actividad se realiza con la importante cooperación del Ministerio de Educación, los municipios y la empresa estatal Rioja Vial. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.